El Defensor del Pueblo de la Nación también está en la web. Toda la información actualizada día a día la encontrás en www.defensor.gov.ar. Hagamos creíbles todos los derechos humanos, la gente y su defensor. Nos visita Anaí Riquelme, prosecretaria legislativa de la provincia de Neuquén, quien trabaja, bueno, en comisión dentro de la legislatura unicameral de Neuquén, y está abocada en los temas de género, y por eso visita la Defensoría del Pueblo de la Nación también para interiorizarse sobre el trabajo que realiza la Defensoría, por supuesto, y para intercambiar experiencias de trabajo con vistas también a futuros trabajos conjuntos que podamos realizar. Por eso le damos la bienvenida a Anaí. ¿Cómo te va? ¿Cómo estás? Muchas gracias. Gracias por la bienvenida, por la recepción, por establecer estos vínculos de trabajo interinstitucional, interestatal, porque realmente es una temática que nos preocupa, que nos ocupa. La provincia de Neuquén tiene funcionando una oficina de la mujer y a través de, en la figura de la doctora Soledad Llenari, se están haciendo varias instancias de capacitación en los distintos poderes del Estado, en las distintas instituciones en relación a la violencia, en la violencia en general y de la violencia hacia la mujer en particular. Es en este marco que nosotros, dentro de un programa que tenemos desde la legislatura, es que estamos fomentando instancias de formación, y uno de los temas centrales es el género. Es en este marco que hacemos esta aproximación, esta vinculación institucional, para poder intercambiar experiencias, para poder bajar modelos de aplicación en otros niveles y realmente poderle dar la fuerza y el peso que esto requiere. Contanos, ¿ya tenés conocimiento de lo que es el Observatorio de Femicidios que realiza la Defensoría del Pueblo de la Nación? ¿A ustedes les sirve para su trabajo también esto? Sí, sirve primero la vinculación, el acercamiento, después la experiencia, la experiencia que ustedes han llevado adelante ejemplifica claramente el arduo trabajo que representa, y poder ir puliendo a partir de la experiencia de otros, allanar el camino de lo que se haga en el territorio nuestro. Perfecto. Tienen ya, me contabas, algunas leyes vinculadas con el tema de la protección de la mujer. Sí. ¿En qué están trabajando? ¿Cuál es la idea de trabajar aquí para adelante? Nosotros, la provincia de Neuquén tiene creada, a través de la ley 2887, tiene creado un observatorio de violencia contra la mujer. Depende del Ministerio de Ciudadanía, su autoridad de aplicación es la Secretaría de la Mujer, que habla propiamente de un observatorio. Nosotros desde la legislatura estamos queriendo hacer algo más que un observatorio. El observatorio es de administración del Poder Ejecutivo, el Poder Judicial tiene su línea de trabajo, ha sido designado para las capacitaciones en el marco de la ley Micaela también, la Oficina de la Mujer, que ya funciona, que de hecho nosotros tenemos ahora un plan de capacitación con ellos. Lo que nosotros estamos viendo es de qué manera podemos generar una acción que oficie de acción interpoderes y que permita canalizar estas experiencias y por ahí marcar lineamientos hacia dónde se debiera estar trabajando. Claro, la idea también es eso, y por supuesto, además de observar, como quien dice, lo que pasa, tratar también de que esto, de evitarlo, ¿no? De la prevención, mismo también hasta tema la penalización cuando esto ocurre en el caso, y la reparación en las víctimas, que también es un tema en el que se está debatiendo en todo el país, ¿no? Sí, hoy en la provincia de Neuquén, con el caso de Ivana Rosales, que fue noticia ayer, sí, donde se le reconoció la responsabilidad al Estado, en ese caso de femicidio tan resonante, ¿no? Pero creo que tiene que ver con eso, tiene que ver con que esta acción de comunicación que estamos estableciendo es la que nos va a permitir planificar, prever y accionar en relación a lo hecho y a lo posible de la comunicación de los interpoderes, de la relación interinstitucional, y de que el esfuerzo de muchos no quede aislado, sino que se haga un común en esta lucha que es una lucha de todos y todas. Por supuesto. Ana y Riquelme, muchas gracias por estar aquí. Gracias a ustedes. Hasta luego. Algo muy importante si vas a quejarte ante el Defensor del Pueblo de la Nación. La queja debe ser presentada por escrito, acompañada por fotocopias que respalden tu pedido, no originales. Con letra clara, detalla brevemente el problema, tu domicilio, tu documento y un teléfono donde podamos llamarte. Nos comunicamos con la doctora Alexandra Zapotnikov, que es coordinadora del foro para la conservación del mar patagónico y áreas de influencia. Quiero que nos cuentes de esta reunión y bueno, y cuáles son las conclusiones que han sacado y cómo se puede trabajar para la conservación del mar patagónico. Bueno, esta reunión fue la reunión número 17 de una red de organizaciones que se llama Foro para la Conservación del Mar Patagónico, que está integrada por 23 organizaciones de la sociedad civil que trabajan en conservación marina en Argentina, Chile, Uruguay y Brasil. Esta red se creó hace 15 años, justamente festejábamos los 15 en esta reunión en Chile. Se creó con la necesidad de poder articular el trabajo de las diferentes organizaciones de la región para poder pensar la conservación marina a una escala mayor que la de un país, porque los océanos trascienden las fronteras. Entonces, es fundamental tener políticas articuladas y para eso las organizaciones de la sociedad civil pueden ponerse de acuerdo para incidir en sus gobiernos que generan las políticas públicas. Entonces fue, bueno, una reunión un poco de reflexión del trabajo de estos 15 años y de tomar decisiones en cuanto a los temas prioritarios para los próximos 15, ¿no? Claro. Bueno, participaron gente de Chile, Argentina, Uruguay, Brasil. ¿Algunos de los temas que preocupan? La expansión de la salmonicultura en el mar patagónico, la pesca ilegal no regulada y no reglamentada, la captura incidental de especies. ¿Qué otros temas estuvieron debatiéndose? Bueno, esos temas que mencionaste son de gran preocupación. Chile tiene una larga historia con la salmonicultura, con un mar muy impactado por esta industria, y en Argentina está la amenaza de la instalación de esa actividad. Así que fue uno de los temas puntuales. El tema de la contaminación por plásticos es un tema de mucha actualidad, que viene teniendo impacto hace muchos años, pero recientemente se tomó conciencia de eso. Así que es otro de los temas del foro. No solo el tema de residuos plásticos de un solo uso, residuos urbanos, sino un tipo de residuo en particular que no se le está prestando mucha atención hoy, que son los residuos pesqueros. Ajá. Todo lo que tiene que ver con la actividad pesquera, como redes viejas, claro, redes en desuso. Te iba a decir, de pesca, no residuos biológicos, agua. No residuos biológicos, sino lo que se usa para pescar. Exacto, claro. Tiene que ver con las artes de pesca, con la actividad en sí misma, que son residuos plásticos también. Sí, y, sí. Y no hay estudios que cuantifiquen eso, ni hay medidas en los puertos para disponer de esos residuos adecuadamente. Entonces, es un tema que el foro está encarando. Y el otro tema es la creación de áreas marinas protegidas para aumentar la protección del mar, de la superficie marina, y no solo aumentar la superficie, sino mejorar la efectividad de manejo de las áreas que ya existen. Y para eso el foro está trabajando en una escuela de gestores de áreas marinas protegidas destinada a miembros de la administración pública de estos cuatro países, Argentina, Chile, Uruguay y Brasil, para que sean mejores administradores de sus áreas marinas protegidas. Claro, claro. Bueno, también vemos por aquí, bueno, la pesca ilegal, por supuesto, es un problema que tiene que ver también con todos los países, sobre todo tratar de la reglamentación de esto, ¿no? También decía el impacto de la prospección de hidrocarburos en el Océano Atlántico. Sí, ese es un tema preocupante. No es nuevo, nuevo para la región, pero en Argentina recientemente se han licitado varios sectores para la prospección sin tener lineamientos claros para realizar estas actividades, sin tener una medida del impacto que generan, sin tener monitoreos, sin tener una línea de base sobre el antes y el después de estas actividades. Entonces, realmente es un tema que preocupa muchísimo. Cuando se habla de una visión del año 2030, tiene que ver también con un plan de gobierno que tienen ya lanzado por la ONU, de acuerdo a los gobiernos, para una planificación al año 2030. Esto también tiene que ver, por supuesto, con el medio ambiente. Los gobiernos están adhiriendo a unas nuevas metas de conservación internacional que pretenden llevar la superficie del planeta protegida, tanto marina como terrestre, a un 30% para el 2030, ¿no? Tener el 30% para el 2030 sería. Y bueno, hoy la superficie marina protegida en Argentina es menos del 10%, y hay unas metas para el año 2020 de tener el 10% protegido. Nos falta un año para eso, estamos casi, pero todavía no lo hemos logrado. Y bueno, por supuesto, queremos redoblar la apuesta sumándonos también a esas metas para el 2030. Perfecto. Alejandra Zapotnikov, entonces, es coordinadora del Foro para la Conservación del Mar Patagónico y Áreas de Influencia. Muchas gracias por haber estado con nosotros. Gracias a ustedes. Hasta luego. El defensor del pueblo de la nación puede interponer acciones contra cualquier forma de discriminación. También cuando se vulneran los derechos que protegen al ambiente, a la competencia, al usuario y al consumidor.